Sintonizas Territory Mac. Ahora conectamos en Elche con Miguel Ángel Ricarte, gerente de Vida Digital Mac, para que nos presente Clinicita, un nuevo desarrollo para la plataforma Mac destinada a consultas médicas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, John. Buenas tardes, maqueros. Nos comentabas que es la agenda inteligente para clínicas con varias sedes y con muchos gabinetes. Cuéntanos detalles del software. Bien, pues lo que utiliza es el FileMaker 12, desde luego, con todas sus características. Y de luego, fue muy necesario para trabajar a distancia en varias sedes utilizar SQL. SQL, bueno, me resultó muy simpático, pues se parecía al viejo PIC, que en el año 91 trabajamos por aquí. Y luego, pues en FileMaker, como lo integra, es fantástico a la hora de hacer las consultas, porque así, si hacen las consultas en el servidor, hace el trabajo gordo y luego te envía nada más que los datos, que son, eso ocupa poquito, y aunque la internet a veces falle un poquitín o esté, no sé, muy saturada, pues nada, funciona bien a distancia. El asistente de citas lo integra todo en una sola pantalla. Sí, la verdad es que en desarrollos anteriores lo que hacíamos era poner ventanas flotantes de información, por ejemplo, qué se le ha hecho en la última visita o qué debe de hacerse en la próxima visita, cuándo conviene que vuelva por algún motivo. Ese tipo de información ya está todo integrado en una sola pantalla. Vimos que los usuarios, en muchos casos, usuarias, no les gustaba el tema de tener una ventanita arriba, a derecha, otra a la izquierda, y el ser plano todo ello, el utilizar los portales de una manera extensiva en FileMaker, pues ha llevado a hacerlo mucho más sencillo el software. Sí, lo interesante es que, digamos una tarde, con la persona que realmente sabe cómo funciona todo esto, la que tiene experiencia, se queda definido y luego puede estar trabajando cualquier ayudante que simplemente entre mañana, le dices, mira, haz clic aquí y te salen. Ya está, tan sencillo como eso. Es decir, lo bueno es eso, que puede utilizarlo personas que no sepan cómo va la clínica y van a dar la cita perfecta, con la ventaja de que luego además cuando te digan no, es que este me lo tienes que forzar, también lo hace. También vas a meter, ponle dos o tres en la jornada, más no, porque claro, ya se te pasa el horario, para poder citas forzadas y luego no tener que saber nada de cómo funciona la clínica. ¿Hasta qué punto podemos llevar la inteligencia de este software? Bueno, pues podría ser bastante interesante el tema de registrar a pacientes y darles un acceso a los, porque normalmente, pues en algunos de los que está trabajando yo, pues tienen pacientes recurrentes, ¿no? Entonces ya son de la casa. Y esto se les podría dar un acceso, y luego lo interesante es que como el motor va por dentro, el motor de dar citas, y no va a provocar nunca ningún inconveniente porque está muy bien programado por las personas expertas en el horario correcto, pues se van a poder dar cita ellos a sí mismos. Este desarrollo, además, tiene el Make for FileMaker. Cuéntanos qué es y cómo lo utilizáis. Pues verás, FileMaker ya tenía internacionalmente, Estados Unidos, en la parte inglesa, tenía ya el Made for FileMaker. Es una sección de la página web de FileMaker, la filial de Apple, en la cual ya promocionaban tanto plugins como documentación como soluciones. Le llaman soluciones a lo que vulgarmente le llamamos programas o apps, ¿no? Y entonces, este año se ha iniciado ese programa en España. Y en este momento, hoy, a fecha de hoy, hay tres soluciones. Dos de una persona que ahora mismo no sé quién es, y tenemos Clinicita y Minicita en Made for FileMaker. Esto, el Made for FileMaker, es curioso, hay un apartado específico para los FBAs, FileMaker Business Alliance, las empresas que nos hemos registrado y FileMaker ha comprobado que somos desarrolladores FileMaker, y tenemos un acceso a nuestro perfil en el cual podemos solicitar que incluyan en esa sección nuestras soluciones. Las soluciones tienen que ser que funcionen por sí solas, ¿no? Es decir, que tú puedas gestionar. Si tienes que dar facturas, pues tienes que tener un sitio donde colocar tu razón social, tu NIF, etc. Luego, prima mucho, porque tienen razón, claro, porque FileMaker cambia las reglas del juego, porque es muy moderno, muy tipo web, que sean desarrolladas en FileMaker 12 y aprovechen las características de FileMaker 12, como el aspecto, o en este caso el SQL, o la autoinstalación de plugins, en fin, los temas que FileMaker 12 ha avanzado muchísimo. Hoy en día FileMaker ya es una herramienta muy seria, que trabaja con SQL a nivel serio, y eso lo priman. Y también es muy, muy importante, y eso lo estamos viendo, de hecho yo ya hay desarrollos que solo los desarrollo para iPad, ya no desarrollo para escritorio, porque, la era post-PC pues ya está aquí. Cuéntanos cuál ha sido la dificultad de desarrollo, porque nos comentabas que, habéis tardado mucho tiempo en llegar hasta el punto en que ahora está Clinicita. Sí, más que nada, tenemos un día ideal tal gabinete que es este día, el otro día es tal. Y bueno, esto con, no sé, pasaba año y medio, medio año, y dices, caramba, es que ahora debo de afinar un poco más, porque fíjate que las, por ejemplo, cuando tú trabajas para pacientes privados, que son ellos los que te pagan, o para pacientes que están asegurados, te paga la aseguradora. Entonces, ¿qué pasa? La aseguradora a veces... bueno, pues ha habido un endurecimiento en este caso de las, bueno, las condiciones con las aseguradoras, o sea, que pagaban bastante menos, una historia así, y tienes que reducir un poco las aseguradoras. Pues hombre, una vez que es totalmente modulable, no tienes más que irte al panel y decidir cuántos te van a caber en un día. Y entonces las que tienes ya dadas, bien ahí quedan, ¿no? Pero luego en el plazo que tienes tú de citas que tienes fijas, a lo mejor tienes un mes por delante asegurado, ¿no? Pues entonces, a partir de ese mes, o si son 2 semanas, 3 semanas, empieza a regularse de la nueva manera y vas un poco ajustándote a las necesidades. ¿A quién va dirigido Clinicita? Pues esto es para un grupo de trabajo, o sea, es decir, aquí ya caben varias especialidades, caben varios edificios. Hombre, yo no tengo experiencia todavía en hospitales, tengo experiencia en clínicas, pero la clínica desde luego se ajusta al 100%. No sé si la experiencia en un hospital sería lo suficiente, pero bueno, estaría encantado de probarlo. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac. Bueno, encantadísimo. Y nada, en vidadigitalmac.com hay una pestaña específica de Clinicita y a pesar de que es un desarrollo grande, pues sí, podéis bajaros incluso una demo. El límite de 10 pacientes para la demo es suficiente. No hay ningún límite en toda la parte de gestión automática. Bueno, mi Clinicita está a la venta por 3.000 euros y luego, pues lógicamente, la parte de historiales es la parte que luego se personaliza específicamente para cada clínica.